José. Yeah. Huh. What? Yeah. Fuck you, pay me. Dime tú quién coño en esta mierda lo hace así tan grimy. So fuck you, pay me. Es el sur, yo, el metal antimano fine. So fuck you, pay me. Hablaron de guerra y ya teníamos cargado todos los peines. So fuck you, pay me. Es el horror en pleno, acechándolos desde los aires. Alzo el vuelo como el cóndor, en trompo y ale, cena se lo meto sin el condón. Yo flotao, California, Crondon. El rap en el sur, saliendo del escombro. Un par no salen del asombro en cada mierda que compongo. No nos llegan ni en combo, matamos desde las alturas, surtiendo todo el sur con la droga más dura. Escritura pura, son las barras, van en el top. Se fracturan como huesos y le suelto como Glock. We got respect in the block. El fucking block prendemos en puro fuego el spot. Contrarios quieren pero no. Disparo tras disparo. Visión 2020 claro. Con el cerebro elevado, no lavado. Dejando en claro un legado para los que vienen a un lado. En esta mierda somos...